En Ciudad Bótica, el caos y la maldad están creciendo. La paz está siendo amenazada. Pero un hombre enmascarado y su fiel pupilo se atreverán a luchar por el bien del sistema. Son Cashman y Bobbin. Nuestros héroes corrían por las calles de Ciudad Bótica en búsqueda del alcalde Javi Gant, a quien un fatal accidente lo transformó en dos caritas. Deprisa, Bobbin. Debemos encontrar a Javi antes de que provoque más daño a la ciudad. Santa bipolaridad, Cashman. ¿Cómo es posible que nuestro amigo el alcalde se haya vuelto un villano? Ese fatal accidente en la fuente danzante de aguas residuales le dio doble personalidad, Bobbin. Su parte malévola lo ha dominado y ahora lo está obligando a aplicar políticas malvadas. ¿Cómo cuáles, Cashman? Ayer informó que rechazaría inversión privada para crear centros comerciales en espacios vacíos de la ciudad, arguyendo que son espacios públicos que le pertenecen a la gente. ¡Santa casi demencia, Cashman! Sin inversión privada, esta ciudad no progresará. Y eso no es todo, Bobbin. Además, quiere eliminar impuestos, las subrogaciones, las cuotas escolares y utilizar fuentes de energía limpias y de bajo costo en los hogares. ¡Santa cachanarquía, Cashman! Esto es un atentado contra el sistema y nuestras instituciones. ¡Todo será un caos! Así es, Bobbin. Por eso, hay que detenerlo antes de que el daño sea irreversible. Después de una larga búsqueda, Cashman y las autoridades lograron rodear a dos caritas, que se atrincheró en el Palacio Municipal con representantes de los medios de comunicación. ¡Cashman! ¡Debemos traer de vuelta al viejo Javi Gant! Dos caritas envió un comunicado a la ciudadanía y al gobierno federal acerca de que él se oponía a la contrarreforma laboral y que presionaría a diputados y senadores con movilizaciones sociales si no la detenían. Cashman, esto se está saliendo de control. Este país retrocederá y no podrá crear miles de empleos si no se le da todas las facilidades a los patrones y se flexibiliza el mercado laboral. Lo sé, Bobbin. Nosotros lo detendremos, gordo. Espere aquí afuera con sus agentes. Bobbin y yo entraremos para neutralizar la situación. Espere nuestra señal. ¡Por fin! Mi obra maestra a punto de volverse realidad. Soy el villano más grande que ha tenido esta ciudad. Les diré a los medios que la población no necesita la clase política, que pueden autogobernarse y ser autónomos. Que pueden dejar de trabajar para las grandes empresas que buscan ganancias máximas para trabajar, para satisfacer necesidades y por el bien colectivo de la comunidad. ¡El sistema se derrumbará! ¡Eso nunca pasará, Dos Caritas! ¡Javi Gant, si me escuchas, debes combatir a Dos Caritas! ¡Vuelve, Javi! ¡La ciudad te necesita! ¡Javi Gant nunca volverá! ¡Ahora yo soy el jefe! ¡No! ¡Yo sé que estás ahí, Javi! ¡Pelea, Javi! ¡Pelea! ¿Qué me está pasando? ¡Cashman! ¡Soy yo! ¡El alcalde! ¡Ayúdame, por favor! ¡Yo no quiero ser un hippie comunista, Cashman! ¡Yo creo en el libre mercado y en la competencia! ¡No, Cashman! ¡Javi jamás volverá! ¡Yo mando aquí! ¡Santa casi locura, Cashman! ¿Y ahora? ¿Cómo haremos para que vuelva nuestro amigo Javi Gan y se vaya Dos Caritas? Lo traeremos de vuelta, aunque tengamos que moler a golpes a Dos Caritas. ¡A él! ¡Clash! ¡Kapum! ¡Bobbin! ¡Pásame ese tubo! ¡Hush! ¡Pam! ¡Kapum! ¡Sock! ¡Usa la cachimacana, Bobbin! ¡Clash! ¡Santa cachiterapia! ¡Se está funcionando! ¡Debemos golpear más fuerte, Cashman! ¡Clash! ¡Ya basta! ¡Yo soy el alcalde! ¡He vuelto! ¡Por favor! ¡Ya no me golpeen! ¡Kapum! Lo siento, alcalde. Debemos asegurarnos.